En una ecuación, la letra X se le asigna a una variable. La X. Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. X y la X. En todos lados, la X 107.3. Marca. FMX, 10 años. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime high town, we made a stand, shook up the views, the common man, love train. I am an Antichrist. Temple was that speaker sticking on my CD. No somos los mejores, somos distintos. Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. Sin causa, sensibilidad cero. Víctima de anónimo fugaz, desacatado destino. Indefinido discernimiento, luz y sombra, mercenario mortal. Camachuy, el destacado de esta semana de Estación 107, primer destacado del año, de la placa Equinoccio 1, lo tenemos en vivo. Mm. de Infusión Camachuy está aquí con nosotros. Esteban Lager, ¿cómo le va, mi amigo? Bien, bien, muy bien. Bueno, cuéntenme, porque estuvimos investigando con Rueda, hacemos siempre una investigación por semana. La semana pasada estuvimos investigando a los Coibas, que hicieron su viaje de presentación por la costa. Ajá. Los mandamos al frente acá con algunas situaciones que han vivido. Ajá. Y ahora estuvimos investigando y notamos que Infusión Camachuy estuvo también de gira. Va, no sé si de gira, pero... Y de gira. Claro, más de gira que de gira, capaz. Bueno, contanos un poco, ¿por dónde anduvieron? Anduvimos ahí por Capital Federal, estuvimos tocando en el marco de un concurso, digamos, en lo que es el Hard Rock de allá, de Buenos Aires. ¿Cómo fue el concurso? ¿Cómo se enteraron? Mira, el concurso estaba como impulsado desde la red social que se llama Reverbnation. Que una red social específica de músicos, ¿viste? Ajá. Tenés cuentas justamente de bandas, de productor, de manager, todo ese tipo de cosas. Es ¿Cómo se llama? Reverb Nation, digamos. Reverb Nation se escribiría. .com. Sí, .com. .com. Y bueno, ahí uno, digamos, ahí te puede hacer un perfil donde tenés varias cosas, varias herramientas que están buenas, ¿viste? Como prensa, puedes poner links de tu venta de disco, fotos, está bueno. Y es como más de contacto entre músicos o gente del entorno, ¿viste? Uh-huh. Y ahí se lanzó y por ahí se impulsaba el concurso. Que es, digamos, es una locura, ¿viste? Es como una especie de digamos, ¿viste que Hard Rock tiene como distintas sedes en todo el mundo? Sí. Es medio como un McDonald's de los bares de rock, una cosa así. Entonces, cada sede hacía un concurso. Digamos, era como la sede por país. Salvo en Estados Unidos, por ejemplo, donde había una sede por estado prácticamente, ¿viste? De los ganadores de todas esas sedes se vuelve a concursar y el ganador final accede a tocar en el Hard Rock de Londres con un artista reconocido, digamos. Perfecto. ¿Ustedes se inscribieron? Nosotros nos inscribimos. Conseguimos la cantidad de votos necesarios para entrar, que se lograban a partir de la descarga de tu tema. Ajá. Y bueno, de ahí ya nos fuimos para Buenos Aires, que fue el sábado 18. Creo que eran 20 bandas, una cosa así. ¿Y qué escucharon? ¿Qué cosas escucharon en las otras bandas? Mira, había de todo un poco. Particularmente, digamos, a mí me pareció interesante una de las bandas finalistas, que eran Mil Monos. Estaba bueno, viste, muy muy potente, Los Vagos, un buen show. Después había otros muchachos de La Plata. No me acuerdo nombres, viste, fue larguísimo el día. Particularmente ustedes, para nosotros fue el más largo. ¿Qué repercusión tuvieron en ese día? Fue bueno, digamos, porque tocamos entre los primeros y quedamos entre los tres finalistas del concurso, que la verdad no lo esperábamos. Y bueno, pudimos hablar con los jurados, viste, nos felicitaron en general. ¿Y sigue el concurso o ya está finalizado? Digamos, las ganadoras de la sede de Buenos Aires son unas chicas de Mar del Plata, que uh-huh. se llama Marilyn's, un grupo de chicas, son seis chicas, en toda la onda. Roqueaban, estaba bueno también. Uh-huh. Así que re bien, digamos, la verdad fue más... ¿Cuánto suma el grupo este tipo de experiencia? Y aparte de la motivación, como hablábamos hoy, por ejemplo, con los chicos de Particulares. Y mirá, nosotros particularmente no habíamos ido nunca a tocar a Buenos Aires. Esto nos parecía como una buena excusa porque estábamos frente a gente del ambiente que digamos no es que vaya a pasar algo, digamos, pero es una oportunidad para mostrar, para ir, dejar unos discos, uh-huh. todo ese tipo de cosas. ¿Dónde fue el evento? En el Hard Rock, que queda ahí en Recoleta, en lo que es Buenos Aires Design. ¿Qué tal? Sonido todo espectacular. Claro, y eso fue lo que a nosotros nos resultaba muy interesante, digamos, que sabíamos que era un lugar que está bueno, que había un backline bueno, o sea, había equipos de viola bueno y una buena batería, el sonido estaba copado. ¿Y tuvieron que llevar los instrumentos? Los instrumentos, la guitarra y eso sí, digamos, las cosas así. Eso lo manejaban ustedes. Claro. Porque muchas veces se utilizan también estos eventos como muestra de instrumentos. Claro, no, en este sentido no. En este no. No, no. Entonces, viste, eso era una seguridad muy grande. La gente que va más seguido a Buenos Aires o el que ha querido organizar alguna fecha sabe que que uno siempre va ahí medio ciego a Buenos Aires, porque es inmenso y hay cantidad de lugares y cantidad de bandas, cantidad de abrochadas también. Así que bueno, era una buena oportunidad para nosotros. Estaba todo armadito para que vayan. Para que vaya y toques tranquilo, en un horario copado, un sonido copado, ¿viste? Así que... Hoy también hablábamos de las redes sociales, y en este caso estamos hablando de un concurso que surge a través de una red social o una página con excusa de red social y demás, que está muy bueno. Que ustedes, ¿cómo se enteran de que existen? Lo pregunto más que nada por otros músicos que estén escuchando la radio, o chicos más jóvenes que están aprendiendo cómo manejarse desde internet. Desde internet. Mirá, nosotros particularmente... siempre le dimos mucha bola al tema de las redes sociales, ¿viste? Entonces es como que a veces tenés que buscar, poner red social, ¿viste? La búsqueda de Google básica, y te vas enterando que hay redes sociales que van apareciendo, que están medio ahí, ¿viste? Reverbnation, de hecho, es una red social que en Argentina a mí me parece que todavía no se está usando demasiado, pero en otros países sí, digamos, es como la red medio de cabecera, ¿sí? En cuanto a música. Y lo que hay que hacer es agarrar y hacerse cuentas en todas las que encuentren, para ser así bien claro, y después vas viendo cuál es la que funciona bien, la que es estable. Ustedes, de todos los que forman, porque son varios, ¿cuántos son? ¿De banda? En la banda somos cuatro. Cuatro y de un sonidista llegamos. Bueno, de los cuatro, ¿hay uno que se encarga más que los otros, o están los cuatro tirando para el mismo lado? No lo digo como un reproche a los que no lo hagan, sino como una división del trabajo. Además, estoy solo acá, así que claro, puedo guardar tranquilo. Por eso, división del trabajo dentro de la banda. ¿Hay una organización de ese tipo? Sí, digamos, por ahí, por ejemplo, Piff, que es el cantante, él se encarga bastante más de, por ejemplo, tener el Facebook ahí más día a día. Las chicas preguntan, ¿se cortó el pelo Piff o...? No se cortó el pelo. ¿Lo quieren así todo? Lo quieren así. Peludo. Sí. Compite con Willy Fisher, vos pate. ay, de una. Bueno, de una. ¿De qué se encarga Piff entonces? ¿Redes sociales? Redes sociales, él se encarga más de eso. Yo por ahí estaba más con el MySpace en un momento, con el Twitter. Viste, ahí como que... ¿Twitter cómo se lleva con las bandas de rock? Porque Facebook uno encuentra por ahí cosas de imagen, de poder subir videos, de poder subir temas, sí, también. Es más como Twitter no es tan visible en ese sentido, se puede hacer, pero... Vos sabés que yo no soy un especialista ni nada menos, pero por ejemplo nosotros la movida esta del concurso la hicimos solamente por Twitter. No usamos Facebook para promocionar. ¿Cuántos contactos tienen? Me mataste. Más o menos, pero... Debe haber 100, 200, no sé. Bueno, ahora nos vamos a fijar. Yo sé que estuve tuiteando cuando puse algo de la X con Función Camachui, y bueno, ahí la respuesta inmediata, dije, bueno, los muchachos están manejándose con Twitter, por lo menos en las redes sociales. Y bueno, esa movida del concurso la hicimos todo por Twitter. No usamos Facebook, por ejemplo. ¿Y hay otra respuesta en la gente de Twitter? Y tenemos otra gente, por ejemplo, justamente lo usamos porque había mucha gente de Buenos Aires. De hecho, algunas de las personas que fueron a ver, no así conocido... Iván, viste que es como una especie de especialista en relaciones personales, así. Ah, ¿sí? ¿Él se encarga de eso? Claro, viste, él llevó su gente a Buenos Aires que lo fue a ver a él, ¿viste? Entonces usamos el Twitter más que nada para eso. Para invitar. Y bueno, todo lo que fueron los votos, que era la descarga del tema, se hizo por ahí. No, por ejemplo, no usamos Facebook justo porque coincidía con el Música en el Río, ¿viste? Claro. Y estaba como hiper saturado, ¿viste? Y dijimos, no vamos a hacer tan seca bocha. Está bien, está muy bien. ¿Viste? Y preferimos usar... Bueno, ¿y qué se viene ahora? 250 seguidores. 250. Bien. Buenísimo. De a poquito... Bueno, invitamos a todos los tuiteros que tengan sus cuentas, que vayan a @... Y Camachui. Camachui. Exactamente. Con K. Con K. Y K... Machué. Bueno, y entonces ahora estamos, después de lo que deja todo esto, que es motivación, como hablábamos hoy, deja también la experiencia, hacer un pasito más, tachar el primer show en Buenos Aires, ya está hecho. Sí. ¿Qué se viene ahora? Y mirá, ahora sí, en lo inmediato hay una fecha, el 17, en el Molino Marconetti, que es en beneficio de la Asociación Cultural El Puente. Rock por el Puente. Rock por el Puente. Está la X ahí en Rock por el Puente, vi los carteles. Pueden buscar el evento también en Facebook. Son varias bandas, no sé bien cuántas. Son 8 bandas. 8 bandas. Eran 9, son 8 ahora. Ah, claro. Sí, entre las que van a estar ustedes, van a estar también Delfino Flow, Chingo Biloba. Chingo Biloba. Y más o menos por ahí viene la cosa. Sí, todos los más taraditos estarán ahí. Y estaremos, porque nosotros vamos a estar también. Yo hice el corte ayer. Ajá. Y justamente iba repasando la lista. Y están estos tipos que muestran algo diferente. Generaciones jóvenes que muestran algo diferente. Claro. De la música que representaba el rock santafesino de un tiempo para atrás. Y ustedes es como que se sienten parte de algo que se va permitiendo nuevos escapes, nuevas miradas a través de la música que se venía escuchando en Santa Fe. Sí, sí, sí. No sé si hay así como una conciencia de un grupo de bandas que es tal cosa. Que no hace falta tampoco. No, pero, no, no. Pero viste que por ahí ha pasado. Es más que experimental. Hay. Sí, y tiene que ver con tomarse la música de la manera más libre posible, ¿viste? Fíjate vos que hace poco escuchábamos uno de los temas con Martín Rueda acá, y yo le decía que por momentos me hacía escuchar así, me hacía acordar así Raga. Ajá. Fíjate que no tiene nada que ver un género con el otro, claro. O se pueden llegar a tocar en algún punto, pero hay una búsqueda extraña que suena artística, suena hasta actoral por momentos, o teatral, sí, sí, sí, que se toca y que no viene del palo del común denominador del rock, del estándar del rock, digamos. Sí, sí, nosotros digamos como que nos damos cuenta de eso e intentamos que se vea. Siempre tratamos, viste, de que los shows también haya algo, aunque sea mínimo, pero que haya como un cuidado o detalles que sumen, viste, a la propuesta musical. Para nosotros es absolutamente normal, viste. Siempre laburamos así, tiene que ver con nada, con ser sincero y hacer lo que tenemos ganas y permitirse experimentar. Claro, que muchos no lo hacen. Cual. Nosotros nunca nos pensamos así como, bueno, a ver qué hacemos acá, metemos un estribillo ganador en el tema. No, estribillo ganador, claro. Buen término. No, pero muchos laburan así, ¿viste? Un estribillo repetitivo. Claro, ¿viste? Es como que bueno, si sale, sale buenísimo, si sale. Y si no, no, ¿viste? ¿Equinoccio 2 o Equinoccio 2? Equinoccio 2, eso es lo que se viene y más o menos está planeado para mitad de año. ¿Sí? Sí. ¿Ya están grabando? Ya está grabado. Ya está los grabado. Dos discos se grabaron juntos. Queremos copia. Ya vamos a traer. Dice Rueda acá, si no, se enoja. Grabamos los dos juntos. Lo que estamos haciendo ahora es terminando el mastering y ese tipo de procesos que son posteriores. Y a mostrarlo. Claro, sí, sí. Y la idea también es hacer una presentación donde podamos tocar los dos discos juntos de corrido. Una bomba, Sí, viste, una limadez. Bien, así bien, que bien. Esa es un poco la idea. Y más o menos para mitad de año ya sale Equinoccio 2. ¿Cómo se llevan con la Bienal? Mira, nosotros particularmente no tocamos nunca la Bienal. Ajá. Me parece que este año es una buena oportunidad para Infusión, sí. Sobre todo por la presentación de los dos discos y sí, porque sí. Ha llegado también a un nivel de repercusión y de respeto y que no se malentienda, de un respeto por parte de los otros músicos también, un respeto desde los medios de comunicación, de dejar de verlo como chicos y ya verlo con un poquito con pantalón grande, con claro. Pantalón largo, de verdad esto. Se nos ríen, viste, porque nosotros tenemos todo como una barba así medio puber. Claro, ¿y cuántos años tienen? En promedio 20 años, yo tengo 22. Claro. Capaz que es un intento de parecernos grandes, ¿viste? No, pero es cierto que vienen laburando hace un rato ya. Y sí, ya son más de 5 años, digamos. Y que empezaron muy chiquitos. Y fue la primera banda de todos. A mí siempre me causa un poco de gracia, digamos, acordarme que era medio como una banda de punk rock al principio. Claro. Todos nos como sabían, todos empezando en 2 minutos, Valentina Alcina. Sí, pero como loco. Pero es interesante que hoy puedan verse rodeados de músicos que ya tienen 10 bandas atrás, 20 años de trayectoria, porque es lo que está pasando en el circuito santafesino, que ha quedado mucha gente, y ustedes están metidos ahí palo a palo con todos. Por eso me parece que es un buen momento para mostrar todo eso. Sí, y la Bienal además, es una buena lo que opción. Tiene la Bienal siempre de bueno, digamos, es que la estructura escénica de luces y del evento en sí siempre da para hacer una buena puesta en escena, Que eso es lo que a nosotros siempre nos interesa. Nosotros, por ejemplo, tocamos mucho en salas así cerradas, Foro Cultural, Luz y Fuerza y todos esos lugares, porque justamente te permiten eso, comodidad en el tema de hacer una puesta en escena interesante, que por ahí en una cosa más tipo bar se complica. Se complica andar hinchando con escenografía, yo soy el tipo que pasa con el porrón. Y el show se debe pensar distinto también. Sí, sí, todo. Porque apuntando a la Bienal es un público que acepta lo que sea. Sí, un mazazo en la cabeza y está permitido, que por ahí en otros lugares hay que tener cierto grado de consideración. Claro, sí, siempre sí, cuando sí, quieran, ¿no? Bueno, muchachos, para mí están haciendo las cosas muy bien. Los invitamos para seguir en contacto, para que nos cuenten cómo están disfrutando ustedes también este viaje. Buenísimo. Esperando Equinoccio 2. Ya saldrá. Nos saludamos. Mitad de año. ¿Próxima fecha? 17, sábado. Ya está. Sábado 17, rock en el puente. Por el puente. Rock por el puente. Rock por el puente en el Molino Marconetti. Ahí está. Vamos a escuchar un tema para despedirnos. Dale. Mandemos. Alguno que le tenga cariño. Porque a mí me gusta langosta. A mí me gusta langosta roja. Langosta roja. Lo vamos a buscar. Track número, lo contamos. Cuente. Ahí está. Track. Ahí lo tenemos. Antes que arranque, ¿por qué te gusta este tema? Me gusta, tiene esta cuestión del piano, viste, que aparece así como en el disco. Es como. Es el tema del piano, digamos. Juan Ocela, que ya no está más en la banda, pero es un poco un recuerdo, me parece a mí. ¿Qué suena entonces? Por todos lados. La música de Infusión Camachuy haciendo Langosta Roja, cerrando el destacado de esta semana de Estación 107. FMX, 10 años. Años de vanguardia en el aire.